Lo que nosotros hicimos es un análisis de dos cuestiones. Primero, la evolución de los haberes jubilatorios y luego de los salarios registrados del sector público, analizando 13 gremios. Te puedo decir lo siguiente, en cuanto a las jubilaciones, aquí hay dos hitos importantes. Valían en términos de poder adquisitivo las jubilaciones en septiembre de 2015, después de el aumento de ese momento, y lo que valen después del aumento de septiembre. Y vimos que para que las jubilaciones pudieran, digamos, recuperar el poder adquisitivo que habían perdido desde el gobierno de Cambiemos, o sea, desde diciembre para acá, tendrían que darles un aumento, un bono fijo de 345 pesos. Y eso los pondría a foja cero, es decir, al nivel de que tenían en diciembre cuando entró el gobierno. Si quisiéramos que recuperaran el nivel de ingresos que tenían en septiembre de 2015, tendría que ser un bono de 900 pesos. Y eso los dejaría al mismo nivel de septiembre, lo que muestra que las jubilaciones han caído en su poder adquisitivo de manera significativa. Ese mismo análisis, si lo hacemos para los 13 gremios, aquí hay dos cuestiones. Los gremios negocian paritarias que no van de enero a enero, algunas son de enero, algunas son de abril, otras de junio. Y nosotros analizamos el resultado del acuerdo paritario, que sería 2015-2016, y encontramos que al fin de cada uno de esos acuerdos, todos gremios han perdido el poder adquisitivo, en promedio 7 puntos. Ahora, lo que es interesante de ese análisis es que nosotros hicimos dos análisis. Uno con lo que hubiese sido la inflación inercial que traía el gobierno anterior, le restamos lo que nosotros consideramos que es la inflación debido a la devaluación y a la quita de retenciones, que pega sobre todo enero, diciembre, enero, febrero, y si la inflación entonces hubiese sido tendencial, esos acuerdos paritarios hubieran ganado en promedio 3 puntos, o sea, el poder adquisitivo de esos gremios hubiese sido superior, digamos, al inicio de la paritaria. Ahora, con la inflación que pegó desde el gobierno de Cambiemos, han caído todos en promedio 7%, o sea, al día de hoy el poder adquisitivo de esos 13 gremios en promedio es 7% menos de lo que era el año pasado. Después, la segunda parte del análisis es decir, bueno, ¿qué va a pasar o qué debiera pasar dentro de un próximo acuerdo paritario que sería 2016-2017? Y ahí para hacer eso lo que hacemos es un cálculo en base a la inflación vivida desde el cálculo de la Ciudad de Buenos Aires, y para los meses que todavía no han transcurrido usamos las expectativas inflacionarias que publica el Banco Central. Entonces con eso tenemos el recorrido de la inflación para lo que sería todo el próximo periodo y lo que se está negociando desde los distintos gremios. Y ahí vemos que hacia lo que sería el final de ese acuerdo paritario habría un promedio de pérdida de alrededor del 5%, 5,5%. Con lo cual, el bono famoso este para que pueda poner empatado a los gremios en relación a la pérdida que ya están acumulada y la pérdida que acumularían, lo calculamos para cada gremio y nos da entre 14.800 pesos y 6.300 pesos según el gremio. Andrés, ¿entiendo un poco el cálculo? Sí, adelante, perdón. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí, me escuchás, sí. Andrés? Sí, sí. No, quería preguntarte, bueno, 14.800 pesos sería, para quienes por ahí no entendemos demasiado de este tipo de cálculos, vos lo explicaste muy bien, pero esto me parece entender que equivaldría a la pérdida de salario de poder adquisitivo de los salarios en función, digamos, de la inflación acumulada. Totalmente, 14.800 es para el gremio de metalúrgicos. Ajá. Y es en función lo que ya han perdido, o sea, en lo que va del año, han perdido ya, como dije, en promedio 7%, sí. Metalúrgicos ha perdido más, y lo que perderían si el acuerdo sigue las pautas que están siguiendo y la inflación sigue lo que está previsto. Y ahí hay que tener mucho cuidado. La inflación prevista es de 17% y puede ser que sea mucho más. Con lo cual, este 14.800 pesos es un piso. Claro. O sea que para poder tener la misma capacidad de compra que tenía en diciembre de 2015 un metalúrgico, debería recibir como compensación 14.800 pesos, que en realidad compensaría todo lo perdido durante el año. Correcto. Ok, entonces ahí entendimos bien. Ahí tenemos, digamos, comercio, el gremio de comercio sería 12.900 pesos, construcción 8.900 pesos, gráficos 10.400 pesos, gastronómicos 13.400 y UPCN, Administración Pública, 6.300 pesos. A simple vista parece un chiste el bono de 2.000 pesos. Y totalmente, totalmente. Bueno, y lo mismo, esto se enmarca dentro de, si se acuerdan, al comienzo de año que el gobierno trató de enmarcar la discusión paritaria a una inflación que no fuera más de 20-25%. Entonces, con esas pautas, y a pesar de que todos los gremios se salieron más o menos de esa pauta, igual esa pauta marcó una suerte de freno porque no hay paritaria que sea superior a 33%, sin embargo la inflación ha sido entre 43 y 47% según de qué mes midamos. Entonces ya la negociación fue, no sé si un chiste, pero muy influenciada por el marco que fijó el gobierno, y lo mismo este bono, el bono se está fijando alrededor de 2.000 sin tomar en cuenta la real pérdida o la pérdida real del salario de cada uno de estos gremios. Andrés, se habló en su momento de la ley antidespidos, luego se habló de paritarias que habían prometido para algunos gremios, por ejemplo los estatales de la provincia de Buenos Aires, la reapertura de paritarias en octubre, cosa que siguen protestando y no la han abierto. Ahora se habla del bono. ¿Hay antecedentes de bonos de fin de año, de años anteriores o décadas anteriores? ¿Y en qué sentido iban? Digo, ¿en qué monto podían llegar a suplir la pérdida salarial de los trabajadores? Bueno, el bono, hubo bonos el año pasado que justamente suplieron la diferencia entre, no el año pasado, antepasado, alguna diferencia que pudo haber, que la inflación le ganó un poquito a los salarios en los últimos 3 meses, y eso como que varió según gremio. Pero digamos, lo que es sin precedentes, si mirando la última década e incluso más, es una pérdida de poder adquisitivo tan rápido, en tan poco tiempo. Claro. Con lo cual, sacar un bono de 14.000 que empate, yo creo que es difícil que las empresas hagan eso, digamos. Sí. Entonces acá estamos ante lo que va a ser seguro una pérdida de poder adquisitivo corriente 2016 y los gremios que van a tener que negociar desde un piso mucho más abajo de lo que han negociado hasta ahora. Hasta ahora, en todos los años, los gremios siempre han alcanzado una mejora salarial en promedio, digamos. Eso es lo que es llamativo. Y te agrego, digamos, a lo que vos decías, está también la cuestión de despidos, porque en algún momento el ministro Prat-Gay dijo, bueno, aquellos que quieren negociar aumento salarial, tengan cuidado con los despidos. Y vemos que en los 13 gremios que nosotros analizamos, en todos, salvo en encargados de edificio, hubo despidos. Claro. Y en todos, salvo uno, ha habido caída del poder adquisitivo, o sea que la promesa de que o es uno o lo otro no ha sido así, ¿no? Tampoco. Andrés, según las interpretaciones y los análisis que hacen desde el Centro de Economía Política Argentina, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Porque vos hablabas recién, enumerabas los metalúrgicos, el comercio, la construcción, y eran bonos casi promedio de 10.000 pesos, y muchos de las pequeñas y medianas empresas dicen, nosotros no llegamos a los 2.000, así que como que hay una disparidad y ya desde el vamos. Sí, vos sabés que las pymes son las generadoras de 70% del empleo en Argentina, con lo cual es un sector importante, particularmente en el sector industrial. Desde CEPA lo que nosotros hemos hecho es una encuesta para ver la situación de las pymes a raíz de las políticas económicas aplicadas y lo que ha sucedido en el primer semestre de 2016. De memoria, porque no tengo delante mío acá el informe, te diría que de las pymes que nosotros encuestamos, que son representativas del AMBA, del Área Metropolitana de Buenos Aires, tenemos de 84% de las encuestadas les cayeron las ventas, y dentro de ese 84% el promedio de caída de ventas fue de 34%. Cuando vos le preguntabas qué es lo que más ha impactado en esta caída de ventas desde el punto de vista de ellos, primero fue la depresión la depresión del mercado interno, o sea, no hay gente que compre sus productos. En segundo lugar, el tarifazo y la apertura importadora, o sea, que las pymes están en una situación muy crítica. Cuando vos le preguntabas si iban a invertir este año, 60% decían que no, mientras que 69% habían invertido en 2015, o sea que el contexto macroeconómico en 2015 fue suficiente para que ellas invirtieran, y lo que está sucediendo ahora hace que 60% no quieran o puedan invertir. Y cuando les preguntamos sobre el tema de salarios, nos dijeron que en corriente 2016 habían aumentado en promedio a sus asalariados el salario en 26%. Y esto comparado a una inflación en ese mismo periodo de 47% significa que los asalariados de las pymes perdieron poder adquisitivo del orden de 20%. Así que claramente no están en posición de dar ningún bono, ni creo yo aumentar tampoco esa pauta salarial. Las pymes están en una situación muy grave. De hecho, el INDEC dijo recientemente que había habido 6.000 cierres de empresas, de las cuales seguramente la gran mayoría son pymes. Andrés, la última ya y te dejamos tranquilo. Te quería preguntar, vos das un panorama acerca de la situación macroeconómica que muchas veces es presentada casi como si tuviese una energía, una fuerza propia, ¿no? No podemos porque la economía está en esta situación, funciona de esta manera y todo lo demás, como si hubiese fuerzas sobre las cuales nosotros no podemos tener ningún tipo de decisión, y sin embargo, lo que está sucediendo, y por ejemplo la pérdida, ¿no?, de poder adquisitivo de los salarios, es fruto, vos nos explicás muy bien, de una serie de decisiones concretas que se han tomado. Ahora, ¿podríamos pensar que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es en realidad solamente uno de los elementos de algo muchísimo más amplio, de una política económica mucho más amplia, y que la tendencia es a empeorar esta situación, o como nos están vendiendo, bueno, vamos a pasar el descalabro y después vamos a estar mucho mejor? No, completamente. Acá estamos enfrente a una política económica, o si se quiere incluso un modelo económico, que es radicalmente distinto al anterior. Y te puedo decir que podemos entrar en detalles, pero lo que diferencia a ambos modelos económicos era que el anterior ponía en el centro el trabajo y el aumento de salario como metas y motor del modelo. Te explico, el modelo anterior concebía que la economía argentina tenía que ser industrial, no se podía depender solo del sector agroexportador, sencillamente porque el sector industrial tiene posibilidades de aumento de productividad mayor que el sector agroexportador y tiene por ende tiene posibilidades de emplear más gente. Si uno depende únicamente del sector agroexportador, que en Argentina es altamente mecanizado y de grandes superficies, no alcanza a darle empleo a todo el mundo. Con lo cual, el modelo anterior lo que hacía es apostar a la industrialización para poder dar trabajo, y como esa industria tal vez no es la más competitiva del mundo, se apoyaba en un mercado interno. ¿Qué quiere decir? Que los productos manufactureros inicialmente y tal vez preferentemente se vendían en el mercado interno, y para que se pudieran vender se necesitaban salarios elevados para que la gente la pudiera comprar. Ahí te lo resumo, si querés, el modelo anterior. Con lo cual, ahí el aumento del salario real era una virtud que hacía que eso fuera motor de la industrialización. Este lo resumo. El modelo actual ve al salario como un costo empresarial, porque el modelo actual se apoya casi exclusivamente del sector exportador y el sector financiero. Y el sector exportador, como vende a una demanda externa, necesita que los salarios sean bajos y no le interesa realmente que el mercado interno sea dinámico, porque hoy venden los productos afuera. Claro. Entonces, ese modelo actual, su primera decisión es una devaluación para que el precio al cual venden los exportadores sea más alto y a su vez el salario de los empleados que utiliza el sector sea menor en términos de dólares, con lo cual la ganancia ahí es automática. Quitan las retenciones, se supone para ayudar al sector exportador, y eso crea un aumento de los alimentos en el mercado interno. Otra vez, es otra prueba de que el mercado interno en realidad no interesa. Entonces, son decisiones macro que afectan al conjunto. La tercera medida que conocen bien es el tarifazo. Es recomponer las utilidades de empresas transnacionales, ¿no? En detrimento del mercado interno. Y la cuarta, si se quiere, es la del sector financiero, es aumentar las tasas de interés del mercado financiero para mantener la inflación baja, para recomponer o incluso mejorar las ganancias de los bancos, en detrimento de créditos más caros para las pymes y para los individuos. Entonces, es todo un modelo económico donde el eje es ver al salario como un costo, y parte del componente de ese costo es el salario y la otra parte son los impuestos o las contribuciones que pagan los empresarios. Entonces va a haber una búsqueda también de reducir, como ya ha habido, los impuestos de los sectores más concentrados para reducir los costos de las empresas. Y eso va a ser en detrimento, bueno, de hecho ya lo es, en detrimento de lo que es el funcionamiento del Estado. Ya vemos, digamos, un Estado que está reduciendo los gastos en todos los rubros, han presentado un presupuesto que reduce en términos reales áreas muy significativas como ciencia y tecnología, educación y salud, a cambio de aumentos en los gastos o en el presupuesto que va al pago de la deuda, digamos. Claro. Son dos modelos económicos distintos, entonces nada de esto es casualidad. La caída del salario real es una consecuencia directa de decisiones del modelo económico.